Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con la participación de CeeLo Green y Sleepy Brown, Intention, canción sota, salió el viernes y me encantó y por eso la estreno hoy con ustedes. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para un clásico de los 70, un grupo que fueron One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito. De 1978, A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. Thank you.